soy Lorelei Cavieres, integrante de Radio Dijuna, una emisora comunitaria de la ciudad de Quilmes, en el conurbano bonaerense de Argentina. Agradecemos a la red de radios comunitarias y software libre la posibilidad de participar de estos encuentros que permitieron profundizar y comprender mejor el uso de las herramientas de software libre. En Dijuna, el proceso de migración llevó unos años y estamos en el momento de convencer a los compañeros que acompañen lo realizado en la radio, por lo que los talleres nos van a servir para ello. En cuanto a los contenidos, nos permitió encontrar otros usos para las herramientas que ya utilizamos y conocer más sobre licencias y seguridad informática. Personalmente, pude aprender a montar una radio por internet, algo que consideraba súper complejo de hacer y que se necesitaba muchos conocimientos, además de sacarme el miedo de realizar cosas por temor a que dejen de funcionar. Nuevamente agradecemos la invitación a participar y quedamos a disposición de otros compañeros que estén en el proceso de migración de sus radios para contarles nuestra experiencia y darles una mano en ello. Como digo, a mis amigas y conocidas, usar software libre es un camino de vida. Abrazo grande, Lorelei Cavieres, integrante de Radio Dijuna de Quilmes.